Hoy presentamos El ratón que Jack creó. Beverly Hills, población muy rica. Jack Benny, estrella de radio y televisión, también de caricatura. ¿Quién es ese tipo, Isaac Stern? Bueno, mejor me preparo. Creo que usaré mi saco nuevo. ¡Oh, Rochester! ¡Sí, jefecito! ¿Dónde está mi saco nuevo? ¡Lo estoy usando! ¡Pues ya no lo usarás! ¡Pero jefe, se lo renté a usted una semana por $5! La semana acabó hace 5 minutos. Tráelo aquí. ¡Ay, está bien, jefe! Es cumpleaños de la señorita Livingston. La invité a salir. Esa corbata va con esos lindos ojos azules. Son lindos, ¿verdad? Oh, hay algo que debo hacer antes de que Mary llegue. Bóveda del queso, aléjese. Siempre me siento mejor si cuento mi queso antes de salir por la noche. Tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, pam, param, pam, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. ¿Quién está ahí? Soy yo, Ed. Ah, hola, señor Benny. ¿Cómo van las cosas en el exterior? ¿Ya ganamos la guerra? Oh, sí, sí, lo hicimos. Ah, oh, eso es bueno. ¿Qué cree que le pasará a Kaiser? ¡Sueño! Con Ginny su cabello de miel. ¡Ya voy! ¡Ay, es usted, señorita Livingston! Hola, Rochester. ¿Dónde está el señor Benny? Abajo, en la bóveda de queso, contando su queso. ¡Ay, por Dios santo! No otra vez. Solo quiero saber quién ha estado probando mi mejor vino de mesa. No me mires a mí, Jack. Estoy a dieta. Oh, hola, Mary. ¡Feliz cumpleaños! Hola a todos. Hola, Don. Si te sientes con mucha suerte... Don. Bugs Bunny y el pato Lucas... Don. Me pareció ver un lindo gatito. Don. Solo hay una cosa que hacer para eso. Don. Oh, ¿qué pasa, Jack? No deberías estar haciendo un comercial. Esta es una película y... ¿Una película? Mi sueño. Siempre quise actuar en una película. La luz alumbra tu ventana. ¿Es el amanecer? No, Don. No. Oh, Jack. ¿Puedo al menos...? No. Oh, caray. Nunca me dejas hacer nada de lo que quiero. Don siempre exagera. Bueno, Mary, andando, vámonos. Muy bien. ¿A dónde iremos? Ah, no lo sé. ¿A dónde quieres ir? Al Mouse Combo. Puras pérdidas. Tal vez lo que tú prefieras es quedarte aquí y contar tu queso otra vez. ¿Qué no habría otros lugares que pudiéramos visitar? ¿Qué tal la jaula de los monos en el zoológico local? Oh, Mary, ahora estás siendo tonta. Además, podemos ir cualquier otro día por maní. ¡Ay, qué...! El Club Kit Kat, el club nocturno más barato de la ciudad. Coma ahora, pague después. Artistas entran... ¿Gratis? Bien, ¿qué dices si probamos, Mary? Parece algo barato. Digo, lindo. Así es, barato y lindo. ¿Qué más se puede pedir, campeón? Iremos al Club Kit Kat, Rochester. Solo sigue el camino. ¡Ya dijo, jefecito! Recuerda, Jack, me prometiste una botella de champaña para mi cumpleaños. Oh, claro, claro. Eso es si te gusta la champaña. Personalmente prefiero un buen moscatel. Bien, ya llegamos, Mary, el Club Kit Kat. Cielos, ¿no son astutos? Parece un gato, de verdad. Uy, demasiado real para mí. Mary, mira, extiende la alfombra roja para mí. Oh, no está precisamente lleno. Bueno, es que aún es temprano. Oye, tal vez pueda animar las cosas. Esto los atraerá. Sí, Jack Benny y su violín barato. Ay, Jack, este lugar me da escalofrío. Parece que estamos dentro de un gato de verdad. Ay, no seas ridícula. Estás dejando que tu imaginación vuele. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Abran! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Abran! ¡Déjenme salir! Cielos, ¿qué sueño tan loco tuve? Imaginen, Mary y yo éramos dos ratoncitos atrapados dentro de un gato. Y yo estaba tocando el violín.